Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Esto es Cumbia Masiva. Estamos en una nueva edición con un micrófono que hizo completamente ruido al pasar de un lugar al otro. Estamos por Radio Nauta FM 106.3. Quien les habla, soy yo, Belén Garuti. Quien está a mi lado, siempre vamos a decir del lado izquierdo, para no quedar mal, Victoria Bissell y Kimei Figueroa. ¿Cómo andan, chicas? Muy buenas tardes, Belén. Fui yo quien movió el micrófono. Sí, te gusta hacer eso. Parece que tuviste que declarar porque tuve una acusación en vivo pero tremenda. Fue, ¿ustedes la escucharon? Fue como un tornado en el oído. Y pero yo tengo... lo decís bajito después. No. Yo acá en vivo las cosas como son el pan pan y el vino al señor Pisman. Sobre la carta a la mesa. Yo esto tengo recuerdos de Pablo Lesiari, nuestro querido operador de hace unos dos días, que él siempre nos decía, guarda con eso porque no queda bien. Y es lo que aprendí de Pablo y después, bueno... Está bien. Hay que recordarlo como fue en vida. Sí. Muy policía. Saludamos también detrás del vidrio. Está nuestro compañero Mariano Félix, que se está estirando, está precalentando para entrar a este cubículo. Del otro lado están las dos productoras y operadoras misteriosas, totalmente misteriosas, que la gente ya de a poco se está dando cuenta. Claro, exactamente. Se están dando cuenta. Se están avivando. Pero nosotras no vamos a, cada vez que nos pregunten y cuando veamos que la pregunta va más o menos por ese lado, le mentimos. O sea, negamos. Damos vuelta a la cara. ¿Qué dicen? ¿Cómo? ¿Qué? No. Así, tosemos. Y te vas a orinar. ¿Inflas un globo o algo? O cualquier cosa. Si no tenés un globo, haces palmas. Todo. O algún silbidito. O cantás a Cereje, que estuvo tan de moda en esta semana porque supuestamente se liberó el significado de la canción. Ah, lo sé todo. Sí, muy bueno. Lo sé todo. ¿Lo leyeron? Lo vi en TBR yo. Yo también. ¿Puede ser que TBR está los domingos al mediodía ahora? Lo reprograman, o sea, lo repiten, sí. Ah, exacto. Bien. ¿Qué más decir de este día? Que la verdad, quiero contar una anécdota que me sucedió el día de hoy. Pero bienvenida sea, Belén. Bueno, yo ahora tengo, antes de venir a la radio, tengo tiempo libre, así que me puse a lavar una ropa para mi trabajo. Y mientras estaba... Qué bueno lo que haces con tu tiempo libre. Colgando la ropa, no serás una muy leve, loca. Leve llovizna veo caer sobre mi cuerpo. Digo, ¿qué será? ¿Será un aire acondicionado del cielo? Porque miro hacia arriba, el cielo estaba completamente celeste, y digo... What? ¿Estás describiendo la famosa lluvia del costado? Lluvia de costado. Oh. Veo para el lado izquierdo, había una pequeña nube gris y digo, ¿cómo es esto que está aconteciendo? Así que dije, bueno, no voy a descolgar toda la ropa por esta lluvia insignificante. No. Me la juego, dije. Sí. Y la verdad que hice bien, ¿no? O sea, las anécdotas que te pasan y los tiempos libres mal utilizados. Creo ver la lluvia caer por mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No estaba lloviendo. Un reflejo de mi pensamiento. ¿Sabés que Alex Ubago. ¿Será que habrá sido un reflejo de mi pensamiento? Sí. Okay. A eso voy, digo, estabas describiendo una canción de Alex Ubago. Para mí... que la anécdota es inventada. A veces... Lo que estabas haciendo era contar una canción de Alex Ubago y ya te descubrimos. A veces parece que llueve por fuera, pero en realidad está lloviendo por dentro. ¡Wow! ¡Me descubrí! ¡Muy mal! ¡Me tiré dos semanas de mierda! Pero hoy empieza tu buena vida, porque hoy Cumbia Masiva te la levanta. Hoy empieza octubre. Quiero aclarar que mañana es 3 de octubre, el día del odontólogo. ¡No! Odontóloga. Pero no sabía. Día de la odontología latinoamericana le pusieron a después. A mí nadie me dijo jamás, vos sobre todo. Sí, yo no te me dije. Dijiste feliz día del profesor y o la profesora. Yo te lo dije. Y a mí tampoco. No me dijiste feliz día a la profesora. Entonces yo no te pienso decir feliz día de la odontóloga. Te lo estoy adelantando muchísimo. Incluso te lo dije, te mandé un video. Te hago una pregunta, sí. ¿Es latinoamericano? O sea, ¿no lo festejan en Europa, ni en Asia, ni en Norteamérica? En América, Latina. América Latina. Solo América ¿Y Latina. ¿Y qué se hace para festejar? Se va a comer afuera. Ah. Se comen incluso cositas dulces. No, dulces nada, no, dulces. Cari. Bueno, pero es justo el día de festejo de recepción. No. Nosotros no jodemos con eso, Vicky. No, así que los que quieran mandar regalos a 4444-545. Es su teléfono. pero ya que dijo un teléfono. Se pueden mandar regalos a un teléfono. Sí, vías de comunicación de esta hermosa radio, ¿les parece? Sí. Sí. ¿Quién les dice? Bueno. Teléfono 4516917. Ese es el teléfono de línea. 4516917. WhatsApp. But WhatsApp es 221-670-5190. 221-670-5190. Me encanta. Sí, yo me adelanté, pensé que ya estábamos en la etapa que lo hacíamos al toque, pero no. Es el estilo de Kimei. Me equivoqué, Y si no, Kimei. Y si querés mandar un correo, no vas al correo OCA de 4 y 53. No, sino no que mandás un radionautafm@gmail.com, mandás un eso. O la página de Facebook es radionauta.com.ar, o la página de Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM, Instagram Radionauta 106.3. O si querés tener una aproximación más pronta con nosotras, nos escribís a Cumbia Masiva, que es nuestra página de Facebook donde subimos todas las sorpresas con las que nos vamos a encontrar. O nos venís a visitar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que queda en 60 entre 10 y 11, desde donde transmite Radionauta y traes masiva, y traes alguna que otra palmerita, algún bizcochito de grapsa o una fruta, una frutita tal vez, algún yogurcito para la gente que elige una vida más sana, y drogas no, para esa era gente que era un chiste y también un batecito. Verdad. Pero qué más quisiera yo, Belén, que irme a la sección de noticias más importantes de la actualidad global. Eso está bueno. ¿Qué te iba a comentar, Kimei? Sí. A mí me gustaría que pasemos a esa parte. Quería decir antes que tenemos invitadas el día de hoy. Invitadis. No sé si hay alguien más, aparte de las chicas, que van a venir. Vienen a invitadas especiales a la columna de la Consejería Semental como... ¿Semental? Semental. Tenés hoy cuidado, hoy tengo una letra adelantada. Bueno, ¿quiénes vienen? No sé si puedo decirlo. Dale, vienen Gara Diamante y Agatha Luna. ¡Wow! Dos personalidades muy importantes que están llegando del exterior a charlar con nosotras en la Consejería Sentimental, porque vamos a hablar de cómo saber si alguien gusta de vos o no. Espectacular. Entonces, si estás con esa duda, quédate atento a este programa hermoso. Como nos dice Mariano, tenemos que ir a un tema musical. ¿Sabemos cuál? No sabemos cuál. Pero plántala, sí sabemos cuál. Plántala. Plántala, de Cumbia Queers. Dicen esto. Así que vamos. Santafesina o colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña, panameña, argentina, villera, mandale cumbia, maravilla verdadera, peruano, mexicana, clásica o moderna, grupera, marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hacelo como quieras, querés mandale pop, lo que queda del rock, punk, fan, crank, fuck, what, dale guacha, what the fuck. Este planeta es un desastre total. A la música ambiental yo le mando new metal. Para mí esto no es normal, hago bien hardcore mal. Pero en el corral baila como un animal del pueblo original. Del pueblo original hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No, no, no. Hay otra flor, está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Fumo del malo y del bueno, veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño en este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, una piba en la vereda, creo que está en cualquiera y su mirada me perfora. Gracias a la fauna y por culpa gracias a las flores por culpa de la fauna. Y plantala, ay como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla y se espera. Ay, dice así. Esperando en el balcón, yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No, hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Plantala, si tanto te gusta fumar, plantala. Ay, como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay, como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla, se espera. Compartir o competir, Sarajevo y cumbia queer, destruir y construir. Hay una nada de mentira y la nada es verdadera. Vos tomalo como quieras. Al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el bistec toné del 25 al mediodía. Maluma, Maluma, Maluma, wow, wow. ¿Entendés? Vamos a ir a verlo cuando venga. Él me canta a mí y yo le canto a él su nombre. Está bien, él se va a enterar seguramente de que vos le estás cantando en Radio Nauta FM 106.3. Sin duda se va a dar por enterado. ¿Vos cuánto saldría a ver a Maluma? Un montón de guita al pedo. Un montonazo de guita. Ya mismo lo busco mientras vos hablas de cosas importantes. ¿Por qué decís al pedo? Bueno. No, concéntrate, Belén. No puedo. ¿Vos decís que quiere verlo Maluma? ¿Ustedes dicen eso? Sí, para escracharlo. Para escrachar. La idea de ojo sí, que pegó. Me gustó, eso me gustó. Esa actitud me gusta. ¿Te gusta que escracha Maluma? Combativa, la actitud combativa. Me parece que me van a matar mis compañeras mujeres. La operadora hace con la manito así, no entiendo. Sí, sí, nos están policiando. Pero de acá para allá, me viste. ¿Sabes cuánto están las entradas? ¿Cuánto? ¿Quieren saber? Sí, dale. Chaguita, a ver, te digo. Pará. ¿Vos me estás diciendo? Bueno, para mí están, sí. 500 pesos, 700 pesos. 1540. ¡Que se vaya a Uruguay! Pará, déjeme hablar. La más barata está 1500. ¡Que se vaya a Uruguay! 46. La más cara. La más cara está. Está 2436. Nah, pero. La gente lo va a pagar. Que vaya a robar otro lado. Más caro está en Córdoba. Por ejemplo, sí. I don't know why, en la más barata, in de Buenos Aires. ¿La what? In de Buenos Aires está más barato. ¿Qué es in de Buenos Aires? ¿Qué está diciendo? El concierto en Buenos Aires. ¿El mismo concierto? Sí. Claro, porque los cordobeses tienen más platita. Está en 2.400, etcétera, y en Buenos Aires está 1.500, así que se viene o todo. O sea que el precio mínimo de Córdoba es 2.400. Sí, bueno, no voy a ahondar más porque me dice la productora que haga que apure. Claro, la porque ¿qué hiciste? Viniste y te robaste mi sección un poco, ¿no? Sí, y ahora voy a decir un poquito de todo lo que pasó en la semana. Las Belu Belu. Sí, la Belu Belu. Belu Belu. Belu Belu. Oh. Pelupe. Y bueno, la semana no pasó nada, hubo muchas movilizaciones, el país no va para más. Vamos a un corte. Bien, ¿qué pasó el 28 de septiembre, Belén? El Día Internacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ajá, ¿y qué se reivindicó, qué se reclamó en la marcha que se hizo el día viernes en el marco de la conmemoración de este día? Mariano. El derecho legal, seguro y gratuito. ¿Qué se reclamó? Por el aborto. Claro. Se pidió el aborto legal. Bien. ¿Y por qué, Belén? Porque en Argentina aún no tenemos aborto legal. Solamente hay abortos no punibles. Muy bien. Gracias. Bueno, el asunto que, bueno, como bien, todas sabemos, bien, y todos gracias. Sabemos, la semana pasada fue el día de la lucha por la despenalización del aborto, por el aborto legal. Y, bueno, se hicieron... No voy a contar nada de lo que todos ya sabemos, porque aparte esto ya pasó el viernes. Solamente... ¿Qué pasó? Voy a contar que en las redes sociales estuvieron ocurriendo unas cosas muy buenas, además de la marcha y de la visibilización de distintas manifestaciones artísticas que hubo en la calle. Además, en las redes sociales estuvo pasando que hubo una... comenzaron a contar testimonios sobre abortos propios de distintas personas, y eso estuvo muy bueno porque, digamos, empezaron a poner en palabras las experiencias y a compartir, y se fueron animando cada vez más chicas a compartir sus historias, sintiéndose más hermanadas, más menos solas, más sororas. Y lo mismo pasó con un hashtag. ¿Sí? ¿Lo dije bien, Belén? Sí, I know speak English and you say know, very well. I know. Un hashtag que se llamaba Juntas Abortamos o Abortamos Juntas, en donde todas empezaron a contar situaciones en las que acompañaron a abortar a otras compañeras, amigas, hermanas, primas, exnovias, novias actuales de los exnovios, amigas con las que estaban peleadas. Entonces también fue muy lindo eso, porque otra vez se pudo ir visibilizando, y para eso sirven las redes sociales, ¿para qué si no? Bueno, pero en la misma semana, en donde, ya digo, no voy a contar nada sobre la marcha del aborto, que ya sabemos, pero lo que tal vez no saben tanto es que los llamados auto llamados pro vida dijeron, en la semana donde las mujeres piden por su derecho a decidir, nosotros también vamos a hacer nuestra propia marcha. Y eso hicieron el día 27 de septiembre, el miércoles. La marcha por el aborto fue el viernes. El miércoles 27 salieron a la calle estos pro vida con unas banderas de fetos. ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Ellos tienen alguna fecha especial o simplemente salieron porque sí? Porque en una época yo tenía entendido de que coincidían, se habían puesto... No, era el 24 de marzo. El 24 de marzo es el día del niño por nacer, creo que inventan en las escuelas católicas. Entonces vos tenés que hablar de la dictadura, de lo que ocurrió. Y también tenés un feto inflado adentro de la escuela. Mirá, no sé lo... Sí, eso lo conté yo. Sí, ocurre. Ocurrió con La Plata también. Eso ocurrió con La Plata en las escuelas católicas el año pasado, que la gente provida que organiza... de la Semana de la Educación Sexual Integral, ellos en vez de hacer eso fueron llevando un feto ambulante que elegimos se quedaba. La vida. Elegimos la vida. Una semana en cada escuela, en un patio. Yo les estoy hablando de que ese feto medía, ¿cómo se los puedo poner en palabras? Sí, como si fueran 5 metros por dos camionetas cuatro, juntas. Claro. Un feto inflado, como para meterse adentro. Claro, un feto gigante inflado como... No te podés meter, lamentablemente sería mucho más divertido si empezás a meter. Lo paradójico de ese feto gigante era que no podés seguir sosteniendo el tabú del aborto si pones un feto gigante en el medio del parque de la escuela. Es como que estás obligando a la gente a que hable del asunto. Claro. ¿No? Como además, todo lo contrario. La famosa psicología inversa. Lo que se dice de la psicología inversa, estúpidos, hicieron todo mal. Capaz que se dieron cuenta de eso y por eso este año parece que no lo volvieron a hacer. Lo iban llevando no sé en qué tipo de vehículo. No sé, sí, en respuesta a tu pregunta, Belén, no sé el tema de la fecha. Entonces, ¿por qué no hacemos una sección que se llama Belu Belu? Pero sí. Porque la tengo pero, esa respuesta. La fecha yo ¿vos tenés joder. La fecha? No, si siempre se hizo. Es un chiste. Pero lo que sé, la fecha para joder a esta otra, claro, obvio. Esas bicicleteadas, berretas que hacen, y parece que, por lo que estuve leyendo, son estas personas que a todo pulmón se autoconvocan y se organizan y salen a la calle. Bueno, las fotos de la marcha, por supuesto que son espantosas. Y la consigna... ¿Dónde se hizo la marcha pro vida? Porque esta fue, la el aborto fue en el centro, debe ser el mismo recorrido. Desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Y bueno, se hizo un cierre con música, testimonios, dice, lo que habrá sido eso, por Dios santo y la Virgen Cristina, María. Perdón. Que estuvo Cristina diciendo que todavía no sabe bien cómo pararse frente al asunto. Hace poco, por las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, circuló una foto que decía una mujer que tenía un cartel que decía: yo tuve al hijo de mi violador. Como que eso también funcionó como sí, campaña. Eso era en Chile, si no me equivoco. Sí, no me recuerdo bien ahora dónde sí, era. Sin subestimar las decisiones de las otras mujeres, ¿no es cierto? ¿No? Pero cómo ellos usan esa imagen, esa decisión a favor de una campaña totalmente demoníaca. Sí, es que, se van quedando cada vez como más faltos de argumentos. Y la bandera en este caso era: los bebés de la Argentina necesitan tener voz. No, más en este contexto, nadie quiere nacer acá. Era como, mira quién habla. Como, esa gente debe ser fan de la película Mira Quién Habla, ¿no? Todas las versiones de la película. Qué horror. Bueno, el asunto este era la consigna, que los bebés que no son, por lo que están pidiendo, necesitan tener voz. Bueno, no se vayan a reclamar a otro lado, a las ¿cómo se llaman? Los que hacen fonaudiólogos, a los maestros de la guardería. No sé a quién le están reclamando que los bebitos no tienen voz. Que hacen ventrilocuía, pensé yo. Ventríloco también. Los ventrílocos. Porque es como ese video que habían hecho que decían: mamá, estoy en la panza. Es un horror. No me abortes. ¿Qué es en serio? No me pises con eso. Existe tal cosa. Creo que Chucky. Hay un video de unos bebitos, unos fetitos. Pero son Chucky. Que decía: ay, ¿qué es eso que está entrando, mamá, a la panza? Porque él era como que estaba viviendo el proceso de aborto. Tenía su propia vocecilla de chopollillo. Voy a soñar. Y entonces eso están pidiendo. Les ha gustado mucho esta gente y salieron a marchar para que esto siga ocurriendo por más videos de fetos topollillo. Bueno, esa fue la primera, Vicky. Bueno, la siguiente Vicky, para abrirla voy a contar una breve contextualización de algo que también es noticia de la semana anterior, que es el escrache por redes que se le hizo a Santiago Aycine, cantante de la banda Salta a la Banca, en donde empezaron como una reacción en cadena, como suele ocurrir con las denuncias a los varones violentos. Una se animó, contó que Santiago Aycine la había estado acosando, había abusado de ella, y así empezaron a salir distintos testimonios de distintas chicas que se empezaron a animar y por redes sociales empezaron a contar. A una de ellas incluso le hicieron una entrevista. Santiago Aycine, además de que la había violado, le había dicho que él no podía ser padre, al igual que a otras. Entonces distintas chicas tuvieron que pasar por abortos, productos de embarazo de Santiago Aycine, quien les había dicho: no pasa nada, yo igual no puedo ser padre, así que no necesitamos usar protección. Y además, encima, él las hizo abortar. Es decir, que hoy esas chicas agradecen no tener un hijo de Santiago Aycine, pero de todas formas dicen que en su momento no fue la decisión de ellas. Y además, que cuentan estas chicas, por supuesto, con todo lo que cuesta para una víctima de violencia salir a hablar, salieron a hablar como 5 años más tarde, en algunos casos, chicas que se quedaron sin amigos, que se alejaron de toda la gente que las rodeaba porque nadie les creyó, y hoy, en otro contexto, salieron a hablar y están muy emocionadas porque la gente les creyó, les dio su apoyo, etcétera. Pero ¿qué pasó luego pasó, de esto? Vicky. Bueno, además de que Santiago Aycine salió a proclamarse él mismo como una víctima de estas injurias y falsas denuncias, lo invita a su programa Mario Pergolini. Otro te digo, che. Sí. Y bueno, y entonces generan esta camaradería con Mario Pergolini. En donde Mario le dice: pero Santi, no te vas a andar haciendo problema por noviecitas despechadas. No. Dijo: no te vas a hacer problema por novias despechadas. Santi decía: bueno, esto es muy típico de los abusadores. Cuando empiezan a decir: la gente que me conoce sabe cómo soy yo. La gente sabe que soy buen tipo. Puede ser que algunas veces no haya sido más bueno con las mujeres, pero bueno, como dice, por cómo soy, si me rechazan un beso me muero de vergüenza. No tocaría jamás sin consentimiento una persona, nunca lo he hecho. ¿Cómo vas a desestimar aparte tantas denuncias Y entonces Mario Pergolini le dijo... Ah, no, perdón, voy a contar otra cosa que dijo. Con las mujeres he sido insoportable y tengo muchísimo que aprender. Porque yo hago una contienda de todo vínculo. Y entonces Mario le dijo que si fuera hijo suyo, él le diría que ya va a pasar. Sí. Bueno, de eso se trató un poco la entrevista, como una... Primero, darle voz, ¿no? Él, la posición de Mario Pergolini fue, yo le voy a dar voz a este pobre chico. Pues soy un rockero copado también. Porque yo soy Mario Pergolini. Un rockero viejo copado, que además ya salió a defender a otros abusadores antes. Sí. Ya está cada vez más nefasto y muy poco a tono con la época. Y cada vez más dejando en claro que además la cantidad de pibas que deben haber sido abusadas por Mario Pergolini no me lo quiero ni imaginar. Y se debe estar cuidando el culo a sí mismo, para mí. Un ex pibe rebelde, Mario Pergolini, un pelotudo importante. Sí, quiero decir... El ABC de la camadería... Nunca me sale la palabra esa. ¡Camaradería! Machirula, ¿no es cierto? Cumplió Pergolini. Darle voz a un acusado y acusar a sus ex novias de histéricas. Habría que averiguar si Pergolini no produce esa banda. No sería raro. Es muy posible. Puede ser por eso, digo. Bailamos lento. Bueno, haciendo bullying. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hacen bullying? ¡Ah! Y que redondeamos el temita. Bueno, creo que estás mezclando, le dijo Mario. Vos no te podés hacer cargo si ahora te salen novias despechadas o relaciones que no funcionaron. Vos no te podés hacer cargo si ahora te salen novias despechadas o relaciones que no funcionaron. Le dijo Mario. Estás mezclando cualquier cosa, querido. Todo. Bueno, esos fueron más o menos... ¿Alguien quiere decir algo más? No tengo más para... Ahí quiero decir otra cosa que no dijo Mario. No se haga cargo ahora, pero después cuando lo vayan a buscar a la puerta de la casa y le prendan fuego a la puerta, se va a tener que hacer cargo. Así es. He dicho. Dijo, y Mario le dijo, nos aquí encontré otra cita. Dice, si fueras hijo mío te diría, mira, esto va a pasar, tranquilízate, deja pasar un tiempo porque va a pasar. Yo te creo. No tengo por qué creerte, le dice Mario Pergolini. Listo, esas fueron las citas de Mario Pergolini. Chao. Bueno, la tercera noticia tiene que ver... Bueno, tuvimos que hacer un recorte de noticias. ¿Por qué pasó esto? Yo les explico una cosa. Resulta que Marcela, Mariela, esta notera que... Por alguna razón nos hicieron compartir sección, como que a mí cada vez me van corriendo más, me dejaron decir dos mías y me dijeron que diga una de ellas. Y la tercera para mí es malísima, pero tiene que ver con una nota que hizo ella que, bueno, ahora van a ver. Tiene que ver con estos descuentos del 50% tan famosos de los supermercados que aplicaron para los clientes del Banco Provincia que ocurrieron la semana pasada. Sobre esto nos va a estar contando todo la notera que trabaja con nosotros y que la verdad hace unas notas bastante malas y yo ya no me la banco más. Vamos aparentemente a un tema musical. Está entrando Mariela al estudio. Vamos a dejar que se acomode, que saque toda la producción que ha traído. Tiene papeles, tiene tickets, tiene evidencias. Y bueno, prepárense porque se viene la verdad del 50%. Ay, perdón, me llegó un mensaje. Llega un mensaje de Luciano Menes, mi amigo rockero, que dice: Belén tiene toda la razón, Vorterix es una de las productoras de Salta a la Banca. ¡Lo sabía! Mirá cómo lo olió, Belén lo olió. Violador. Tiene la data. Y del más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorado

sacudiendo el pecho en tu casa de forma aeróbica es porque estás escuchando la cortina que anuncia la llegada de nuestra compañera Mariela de la Gente de la Movilera. Sí, sí, sí, sí. Hola, chicas, qué entusiasmo que tengo. Mariela, por ser lunes sos la que tiene entusiasmo siempre muy alto. No sé qué consumirás, pero te pega muy bien. No consumo nada, un Red Bull o para alguna, de mentir, te acabo de ver en el baño. Bueno, me agarraron. ¿Y vos qué hacías en el baño, Vicky? Oliendo el olor a medio que hay en este centro cultural, social y político. Bueno, Mariela. Políticos no tienen olor a medio. Escúchame. Mariela, estamos trabajando para eso, hay un par de... ¿Hace cuánto? 10 años, 11, la expropiación definitiva y el olor a orín lo tiene de los nenes de que la escuela anterior que había acá. Hay un poco de filtraciones en el baño, pero estamos trabajando en eso, hay una comisión encargada de eso, estamos trabajando. ¿Está la comisión de filtración de inodoro del Olga? En todo caso, nadie te dijo que vos vengas a este programa. Nadie dijo que vengas oliendo. La producción me dijo, de Production, mi amigo Mariano, que nunca, al final, al fin y al cabo, Mariano nunca puede decir la verdad de mi propósito aquí. Belén, la realidad es que... ¿Cuál es tu propósito aquí? Belén, que es tu prima, nos comentó que en realidad estás trabajando acá, Mariela, porque no puedes con tu adicción y tu papá, el único lugar que encontró para mandarte... Bueno, tampoco, pará, porque yo... O sea, no es que me lleve con la mejor relación con ella. Me va a defender, me parece. Ay, no puedo creerlo. Pero... apagame la música. Toda. ¿Qué vas a decir? Bueno. No, que o sea, Marcela no se merece que la trates. Mariela se llama. Yo soy Marcela Mariela, ¿ok? Quede claro, aunque ustedes me digan diferentes nombres, yo soy Marcela Mariela, me gusta más. Pero mi nombre es Mariela. ¿Pero tus papás eran estúpidos? Bueno, ¿podemos hacernos amigas y poder y llevar adelante esta columna? Bueno. Gracias. ¿Puede ser que... ¿Siento sonidos en el oído? No. ¿O estoy ya alucinando? Están lejos. Mariela, estuviste haciendo de movilera, como siempre, tu trabajo, que lo haces impecable cada lunes. Sí. ¿Qué? ¿Qué dice? Sí. Está muy estimulada. A mí las chicas me estimularon con cubos, con rastis, con cosas, con sonidos, con música de los Beatles. ¿Con rastis? Rastis. Los Legos. Basta, basta, dale. Mariela, contanos qué nos trajiste para hoy. Venís viajando internacionalmente, ¿dónde estuviste este fin de semana? Hoy me invoqué. ¿Aboqué? Me aboqué en lo que era más la localidad de la ciudad de La Plata. Dije, sí, basta de estar por el Vaticano, ya me acostumbré. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin plata para viajar? No, en realidad yo saqué pasaje de vuelta, viste, un pasaje cerrado, paquetito, y me tuve que volver acá. Basta de ir a Nueva York, dije, bueno, vamos a hacer, a bajar un poco el costo de esta producción y voy a empezar a recorrer la realidad. Yo me enteré que este programa que ustedes están haciendo hace un tiempo es de cumbia y economía, ¿no? Exactamente, sí. Entonces yo descubrí, gracias a los diarios, a los medios de comunicación hegemónicos, que hay dos veces al mes... ¿Qué significa hegemónico, sabes? Hegemónicos es lo típico. Lo típico. Eso te lo digo. Nada que ver. Estás repitiendo bueno, lo que déjame, escuchaste. Déjame desenvolverme, por favor. Déjame desenvolverme. Después hacemos todas las correcciones a María todas juntas. No me dejas llevar a buen puerto. Bien. Bueno, cuestión que me enteré que había dos veces al mes. Ahora se hace a fin de mes con la tarjeta del Banco Provincia, que es de mi padre. No es la única tarjeta que maneja tu papá, ¿no es no, cierto? No, obvio que no. Entonces, con la tarjeta de la Banco Provincia, que es de mi padre, con débito, vos compras y te hacen el 50% de la compra. Hasta 1.500 pesos te devuelven. O sea, vos tu compra tiene que ser de 3.000 para que te devuelvan 1.500. Milky, como le decimos Milky. Nosotros. Sí. Milky. A ver. Esto en realidad fue tipo una experiencia de aventura. Tremendo. Para vos, porque no estás acostumbrada tampoco a salir a estos tipos de establecimientos. Jamás fui a hacer una grasada, lo hice por ustedes. Incluso fui sola. Wow. No fui con la mucama. Si no tenés nada que hacer. No fui con la mucama, no fui nada y fui sola. Pero yo nunca hago estas compras, esto es una cosa. Fui a lo que se llama, a lo que dicen Carrefour Express de calle 7. Sí. ¿Quién le dice? La gente. El título de afuera del cartel. Bueno, déjenme llegar a buen puerto. A ver. Cuestión que yo compré, ustedes... Es si muy largo ese ticket. Si la cámara me acompaña... Estamos en la radio, Mariela. Si la cámara, bueno, no sé por qué no tiene una cámara para filmarme. Yo llegué a gastar 2.758. 2758. Casi al límite. Que quiero decir, como les comunicaba fuera del aire, había un muchacho de la misma cola que yo, un bobito. No, mentira. Él había hecho la cuenta. Yo fui y dije, agarro, lo que sea. Me compré, por ejemplo, de esos Glade cuadraditos que largan un aroma espectacular. Es sí. Una chetada eso, Mariela. Ay, pero aproveché. Dije, 50%. Esto es buenísimo. ¿Y cuánto sale un Glade? Mirá, si lo tengo que buscar... El cuadrado ese... O sea, más o menos vos fuiste haciendo la cuenta intuitivamente con la llamada intuición femenina, que fue más fuerte que la del bobito, ¿dijiste? Bobito, el chico que el bobito fue y calculó todo, el chiquito, e incluso él llevó las bolsas de tela. Tenía de tela. No hacemos ningún chiste. No. Él tenía esas bolsas que ya vienen para las compras porque ahora te cobran un centavo, no me acuerdo cuánto, de dólar. Hasta 50 centavos he escuchado yo, un peso. Sí, está re cara las bolsas, son gigantes, eso sí. ¿Vos fuiste sin bolsas de tela? Sí, porque yo no estaba preparada por eso. Había ido de shopping de ropa y dije, me falta un queso crema, ingreso aquí para comprarlo. Y terminaste gastando... 2.758, pero, me devuelven 1.300. Pero no te lo van a devolver, bien. Hay gente que dice que no te lo devuelven nada. Yo espero que lo vuelvan eso por nunca, mi madre con mi pro. Más allá de todo, lo que te quiero decir es que eso nunca sucedió. ¿Qué? No sucedió que no devuelvan, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué seria que te pones? No, quiero decir ¿Puede que... ¿Puede ser que alguien te haya dado un dinero para promocionar esto? No puedo decir. Estás revitalista. Hoy sí que el hago bien en el juego a la derecha. Realmente esperaba que esto tarde mucho tiempo en la cola. Por ejemplo, me compré una mayonesa light enorme. Casi 2 kilos de mayonesa. ¿Qué tanto? 78 pesos. ¿Vos con quién vivís, Marcela? 78 pesos. No puedo decir nada. Incluso me debe la mitad de la plata esta. Así que yo me salvé. Me compré también un pan de semillas, porque no hay nada más importante es que... Es muy caro el pan de semillas en cualquier supermercado. No hay nada más importante que un pan de semillas a la mañana para tener... En un supermercado o en un almacén, sale como 40 pesos un pan de semillas. ¿Cuánto salió? Estás como muy bajo y... Disculpame, que yo siento como es la mejor relación. Pero 40 pesos hoy día no es nada. No sé si la chica detrás de cámara... Pero yo digo, el pan lactal ese, ¿cuánto sí. sale? Ni el no, precio, mamita. Miro. ¿Te puedo decir? ¿80 pesos? 82 me salió a mí el pan de semillas. Te está yendo y te sale el barrio de adentro, sí, Marcela. Pero después el tono de Nueva York. No calculo los precios, me dice, sale como 40. 40 sale a colectivo. Cuando ya salía 40, yo ya renuncié a ese precio, entonces ya no, ni siquiera miré el precio. Tal cual, yo pan lactal no se compra más. No se compra. Pasa que, bueno, a veces para tener un desayuno saludable es importante. Bueno, decinos los más recomendables que pudiste haber comprado para que la gente escuche en sus casas. Compré... No sé por qué dice anti-stress. No sé qué compré ¿Anti-stress? Ahí. Jabón Dab compré una cantidad increíble. Compré 3, 4. Porque yo siempre tengo que ¿Vos tener... te pasas sola la cola suave? Yo tengo que tener siempre la cola suave antes de salir de casa. Ustedes ya lo saben. ¿Vos incluso... te pasas sola el jabón o alguna de tus criadas te lo pasa? No, yo me lo paso sola. Además porque a mí como me gusta profundizar en lo que es la cola suave, lo hago sola. Por una cuestión de respeto, ¿no? Sí. A ver, quiero aclarar una cosa. Me compré 2 bowls de cereales para meter cereales. Ah. Eso también fue derrapada. Claro, no, o sea, en todo tipo de cosas para comprar, alimentos. Se podía todo. Así todo vos podías comprar y sí. Te iba a hacer el descuento. Esto es la marca Carrefour. Bueno, dije la marca, que me perdonen. Pero sí. Quiero decir que excepto electrónica, en este caso. En un momento, la marca Carrefour, si vos comprabas marca Carrefour, no te la reconocían. Y yo le dije, bueno, a unas cosas que solo había productos Carrefour y las agarré igual porque estaba entre un apriete, ¿no? Sí. Y le digo a la muchacha que cobraba la cajera, le digo, discúlpame, ¿esto y no es descuento? Y me dices, no, está todo adentro. Incluso ¿es la situación? La carne, ¿no? Que ya comprar carne Carrefour Express es como, nada, como caca en un paquete. Claro. ¿Es la situación más estresante por la que has pasado en tu vida? Una vez tuve que dormir en un aeropuerto, así que no. Y te hago una pregunta, vos que siempre estás en contacto con la gente, ¿no? Que sí. Patea la calle, ¿no? Por algo también tu nombre es Mariela de la Gente. Sí. ¿Qué decían? No salí, decían. ¿Eh? María de la gente. Me gusta el hombre. No te emociones. No ¿qué te dice? Emociones por eso. ¿Qué decía la gente en el supermercado? Había más gente de lo que vos te podías imaginar. ¿Qué decían? Hay más gente de lo cotidiano. Vos cotidiano no te pregunto porque no vas. No. Pero para ahí las cajeras te dijeron algún comentario. La gente estaba contenta. Yo por lo que había visto antes, mientras googleaban en el supermercado, me enteré que en otros supermercados había cola de kilómetros y kilómetros. A mí me pareció que por ser fin de mes, porque esto ocurrió el miércoles de la semana pasada, el miércoles 27, ya estábamos a final del mes, la gente no tenía tanta plata. Sí. Quiero decir eso. Entonces, claro, yo aproveché que tengo dinero, fui, hice la compra y no había casi nadie. La gente no hacía la compra tan grande a unos que otros. Entonces, por eso la cola fue veloz. Claro. Si me explico. Y por ahí los supermercados, bueno, que están más por fuera del centro, quizás tenían más gente que por ahí, que sí, el de 7 de Carrefour. Pero no fue tan impactante como las primeras veces. Por ejemplo, Nini ya dejó de funcionar con este sistema. Es que fue un escándalo. La última vez que fue en Nini y hubo como una marabunda de gente. Sí, incluso Control Urbano, por lo que yo tenía entendido, puso multas a la gente que estaba esperando los autos arriba de la vereda y bueno, ponía multas. Mariela, a la vez. Pues ya te está yendo de tema, ya a nadie le importa lo que estás hablando. Así que te vamos a pedir, pide producción. Eso es para vos. Que diga. El respuesto de Glade me salió 41 pesos. Algunas palabritas para cerrar. Bueno, esto lo manda directamente la gobernadora Vidal. Ella pidió que vos hagas unas palabritas emotivas para cerrar este. Está bien. Eugi. Yo no sé si esto se escucha en todo o lo que escuchamos de afuera para adentro. No, escuchamos en todo. Ok. Eugi, bueno, esto es para vos porque vi que estás trabajando por esta provincia. Y en un país juntos lo hacemos entre todos. Así es. Bueno, Mariela, ¿eso vas a decir? Muchas gracias, Mariela. Te están pagando desde el gobierno para que digas eso. Lo más vale. Sí. Mando saludos a Charlotte Canigia, una divina. Vi, estuve viendo su programa. No la conoces. Y a... Obvio que sí, mamita. Porque viste la tele. No, yo soy amiga de Charlotte. Yo también vi el primer capítulo de Canigia Libre. No es un solo capítulo. O sea que vos sos amiga de Charlotte, también tenés acceso a Mirta Legrand. Y amiga de Wanda. Estuviste con el Papa o cerca del Papa. Vas como... Estás soy alto. Una copada. ¿Sos una...? ¿Eso querés decir? No soy psicopada, pero... ¿Conocías a Shabram? Era muy chica, falleció. ¿Cuántos años tenés vos? No puedo decir. ¿24? No puedo. No puedo decir nada, chicas. ¿Acaso no se dan cuenta que soy una persona encubierta? Encubierta. Bueno, Mariela, sí. nos vamos yendo de esta columna. Estamos muy contentas de haberte tenido acá. Seguramente. Yo también. Bueno, en algún momento ustedes van a tener que sentarse y charlar las cosas como son. Vos te das cuenta igual cómo es esto, ¿no? Hoy te defendí igual. ¿Vos te das cuenta cómo es esto? Que quien tira constantemente la agresión y que no tira para adelante y para el mismo lado, porque este cambio no lo podemos hacer juntos porque ella va para el lado opuesto haciendo paros. Hoy te defendí por tu problema con la droga, que estás pasada de droga. Estás pasada de droga. Y después me vengo a enterar, me dice la producción, que vos le estás haciendo... estás enviada por María Eugenia Vidal. Entonces, ¿qué haces acá? Sos una infiltrada. Ustedes me usan igual, bueno, chicas, esto. Ahora vamos a hablar por fuera del aire y se van a amigar, ¿sí? Nos vamos a escuchar un tema. Te voy a dar un besito en la cola, ya te estás suave como una pila.

Comunicate con Radio Nauta. 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cumbia Masiva, la pizza fría después del baile. Por tener plata. Bueno, si tuviera moscas. Bueno, se gusta. Estamos con esta cortina que da cuenta que estamos en la columna de economía, nuestro compañero querido Mariano Félix. Y contento. Acá estamos, felices y contentos y contentas. Tarde en entenderlo, me gustó. Pero hace años que este chiste trasciende, incluso desde su nacimiento. Nunca lo había escuchado. Muy buena la entrevista recién que tuvimos desde Barcelona. Mucho dinero nos habrá salido. No se dice eso así. ¿Cómo se qué dice? Qué bueno lo que acabamos de hacer. ¿Cómo no? Fue una genialidad, la verdad que fue una genialidad. Hablemos de números. ¿Cuánto nos salió esta entrevista? ¿Cuánto nos salió la jodita? La joda de ¿cuánto nos habrá salido? ¿Cuántos euros? 13 euros. ¿3 euros? Ah, bueno. Ojalá, a un montadito. Hablando de plata, acordémonos de... Con 3 euros, ¿qué me compro? 60 pesos. Una birra y dos pinchos. ¿Dos pinchos de qué? Pero acá, yo estoy pidiendo un equivalente para la gente de a pie argentina. Te podés comprar a un sándwich de jamón y Subway. Queso. No. Subway no llegas. No, un sándwich de milanesa ahí en mi día para Picasso. Es. Bueno, o sea, no nos salió tan bien. Es Marchán. No, la verdad que no. Bastante bueno. Bien, tuvo muy buena entrevista. Fue aplaudida por el público. Sí, la gente. Aclamada por la crítica. Sí. Está la gente afuera pidiendo más y más. Hay vallas. A ver, esto es la columna de economía y Mariana nos trajo algo para hablar acerca de la economía o vamos a hablar de lo que hicimos hace 5 minutos. No, vamos a intentar hablar de algo de la economía y la sugerencia de la producción del programa fue que comentáramos, que charláramos sobre la liberación del precio de los combustibles en Argentina. Pensé que ibas a decir de Emiliano Sala. No. Es más probable que, ¿viste? Fue más probable que liberen los precios del combustible que la liberen a Emiliano Sala y a Jones Guala. Ay, ¿cómo decís así? Está como complicado. Jones Guala, es más fácil liberar el precio de los combustibles. Está todo complicado los precios políticos de este país. Sí. Como la nafta era un precio político, el gobierno decidió liberarla. Lo liberan. ¿Qué significa liberar el precio de la nafta? Básicamente que el gobierno tiene un acuerdo, desde hace ya muchos años que se fue renovando, un acuerdo donde el precio de la nafta no es libre, sino que lo decide el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía. O ajá, la Secretaría de Energía, digamos, en su caso. Uh-huh. Esto es desde hace casi 16 años, más o menos. Bastante. Hace rato largo. Más o menos desde 2003 es que se venía regulando sistemáticamente Claro, desde el primer gobierno de Néstor Kirchner se venía regulando sistemáticamente. Siempre se reguló, digamos, el precio del petróleo, pero bueno, en los 90 se había dejado de regular. Se había desbandado. En 2003 se volvió a ese proceso de regulación y se había mantenido hasta este momento, digamos. En los últimos años, con el gobierno de Macri, eso se fue empezando a modificar. El gobierno empezó a otorgar una serie de aumentos progresivos en la nafta, que fueron, bueno, marcando la pauta del aumento en el precio de todos los combustibles en general, con el objetivo de mediano plazo de liberalizarlo definitivamente. Esto se adelantó porque esto iba a ocurrir el año que viene y se adelantó para hoy, o para ayer en realidad, el 1 de octubre arrancó la liberalización. Y el debate que se abre es, bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Eso te pregunto, Mariano. Eso es lo que nosotras te preguntamos a vos, Mariano. Eso es lo que nos importa a todos y a todas, excepto a los que andan en bicicleta. Sí. O monopatín. Como yo, pero igual, suscribe. De alguna manera, te afecta. Te afecta. ¿Por qué? Porque el camión que te deja, eso la galletita, en tu almacén del barrio, si sube la nafta, te cobra más cara la galletita. Te cobra. Y sí, efectivamente, esto es así. El aumento de los combustibles líquidos, digamos, que es lo que estamos hablando, se viraliza, podríamos decir, a todo el conjunto de los costos de producción, costo de transporte de todas las mercancías. Entonces, el impacto puede ser fuerte. A corto plazo es probable que no ocurra demasiado. ¿Por qué? Porque las elecciones. Claramente, digamos, el 60% del mercado de combustibles líquidos lo maneja YPF. YPF es una empresa estatal, mayoría estatal por lo menos, una sociedad anónima de mayoría estatal. Y el gobierno nacional no quiere generar demasiadas olas de acá a la elección, que faltan un par de 15 días, un poquito más. Entonces, mientras tanto, el gobierno sigue regulando a través de YPF el mercado de combustibles líquidos. Claro. De nuevo, 60% de todas las ventas se realizan a través de YPF. Claro. Y de todas maneras, aún si fuera liberado, tengamos en cuenta que hay un conjunto de grandes empresas, son 3 o 4 empresas las que manejan casi todo el mercado de combustibles y hay acuerdos tácitos de funcionamiento, digamos, no es que es un mercado libre donde hay muchos oferentes, muchas empresas productivas, sino son muy poquitas que controlan la mayor parte de la producción y la distribución. ¿El monopolio nos conviene en estos momentos? Es una suerte de oligopolio fuerte. ¿Que el monopolio es bueno? Parecería que, por lo menos la mirada del Ministerio de Energía, de Mendiguren, dice que... ¿De Mendiguren? Tranquilo. No es de Mendiguren, Mendiguren es otro. Aranguren. Aranguren. Otro. Mendiguren vamos a estar nosotros a fin de año, si no se aumenta la nafta. Estoy brillante. La hipótesis es que nadie quiere hacer demasiadas olas de acá a las elecciones. Pero no entiendo, ¿pero si por no qué quieren liberan hacer olas, por qué anuncian que lo van a liberar al menos? No, ya está liberado. Ya está liberado, no anunciaron. Anunciaron, ya estaba anunciado, se liberó. ¿Y por qué? Porque esta altura. La decisión del gobierno. No está muy claro la hipótesis del por qué. Yo no te lo podría decir porque no estoy en la mente de los actores. Pero sí te puedo decir que a corto plazo, por lo menos hasta la elección, no va a haber demasiadas diferencias. Un tema importante es que sí, que el mercado de combustible en Argentina tiene lo que se llama un precio sostén. Cuando el precio del petróleo baja por debajo de ese precio sostén, el gobierno subsidia a las empresas para que sigan produciendo, en realidad. Porque si baja de ese precio, los costos de producción en Argentina son más altos que el precio de venta y no conviene, no es negocio. Por el fracking. Eso hace rato, claro. Por el fracking, que encarece mucho la explotación de petróleo. Eso hace un tiempo que ya existe, no desde gobierno, un poco antes también. La cuestión es que ahora el precio del petróleo ha subido y está por arriba de ese precio sostén, de manera tal que al gobierno le conviene, digamos, ya desarticular ese mecanismo, dejar que se libere el precio y que las empresas decidan el precio en función de sus necesidades, más allá de la regulación. Porque la contrapartida de la regulación es el precio sostén. Claro. O sea, el gobierno te sostiene el precio, que evita que baje demasiado, pero te regula el precio. Ahora lo que están haciendo es eliminar las dos cosas. El gobierno deja de subsidiar, o por lo menos el subsidio no es automático. El gobierno probablemente no quiera que se provoque una crisis en el mercado del petróleo, de producción de petróleo, pero por lo menos no es un mecanismo automático. Entonces va en ese camino. También en el camino este de eliminar los mecanismos de subsidio, que en lo que es la energía en general en la Argentina y el transporte, han funcionado durante más de una década en Argentina. Está en el presupuesto nacional, donde se nota que los subsidios a combustibles, transporte público, van a reducirse, y la contracara de eso es aumento de las tarifas. Tarifas de transporte, tarifas de energía, sea gas, sea combustibles líquidos, sea energía todos eléctrica. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir, no sé, pero nos va a aumentar bastante la tarifa la tarifa o eléctrica. O sea que después de octubre la vamos a empezar a pasar muy, pero muy, pero muy mal. Sí, se está anunciando peor. Hace rato, incluso que después de octubre van a ocurrir cosas como despidos, como que van a empezar a asesinar. Van a llegar los extraterrestres, ¿qué más sí, cosas? Yo no soy, no me gusta. Eclipses mortales. Claro, a mí no me gusta esto de la, esta tendencia, claro, esta tendencia catastrofista, ¿no? Que después de un momento explota todo el mundo, no me gusta ese tipo de pero lógica. Pero lo estás diciendo, Mariano. No, yo no dije eso, ustedes dijeron eso. Yo bueno, único que dije que se liberó. No los contradigas. ¿Te acordás que el año pasado decías algunas cosillas que veías a futuro? ¿Y qué como pasó? ¿Quién iba a ser el próximo echado del gobierno? ¿Y quién dijimos que iba a echar? Dijiste que era Aranguren, pero no lo echaron. Dijiste que era Aranguren y yo nunca dije lo echaron. Nunca, viste, no tengo la bola de cristal. Claro, yo te iba a pedir que tires otra de esas, así después te podíamos decir, ah, viste que tampoco salió. Yo voy a tirar Mariana. Una que es fácil. No, no silencio, por esta favor. Esta no es fácil. Cámbiame la música. Digo, apágala. Para de pegarle el micrófono. Yo tengo una que va a pasar el año que viene. Ay, no. No va a venir el Papa. Ay, lo escuché malísimo. También. No viene al final. Sí, yo lo dije. No. Dijimos que venía, porque no. Se estaba diciendo que venía el 2018 cayó, y se cayó un globo. Mariela me dijo que no, se pero venía. El globo amarillo, se empiezan a pinchar los globos amarillos. Lo que es una que se viene, para hablar otro día, es la reforma laboral, que dice sí, que se viene con... Viene con ¿qué fue eso que hiciste? Un gesto... Remando. ¿Cómo gesto sería? Remador a la vez. Remando la reforma laboral. Pero remando como con dos remos... Juntos, como cuando se rema de entrenamiento de las Olimpiadas, claro, cuando hay uno atrás del otro. Claro. Eso es lo que se me ocurre a mí que puede pasar. Uy. Pero bueno, volviendo al tema del petróleo, lo que va a pasar seguramente es esto, la liberalización. Va a ser más volátil el precio de la nafta. Lo que suele ocurrir en Argentina, dado que es un mercado muy oligopólico, pocas grandes empresas que controlan el mercado, es que seguramente cuando hay alzas en el precio del petróleo de la nafta suba. Pero cuando haya bajas, ¿qué va a pasar? No va a bajar el precio de la nafta, no. Y la tendencia general es que vaya a subir precisamente porque el costo de la extracción de petróleo vía fracking es muy elevado en comparación con el costo de las formas tradicionales y el gobierno está acelerando ese proceso, digamos, de convertir a Vaca Muerta, el yacimiento Vaca Muerta, en la fuente de, digamos, la nueva fuente principal de combustibles líquidos en Argentina. Para eso lo que requiere es mucha inversión y parte de esa inversión se financia con el precio, digamos, de los combustibles. O sea que eso es lo que se viene y eso es lo que el gobierno está orientando. La tendencia, lo que se viene. Sí, esa es la tendencia. Se usa la tendencia mucho el aumento. Primavera-verano, lo que se está usando ahora. Es verdad, tendencia primavera-verano, aumentate el gas, aumentate la nafta, todo aumentado. Yo lo que te digo, Belén, comprate un auto eléctrico, que es lo que se viene también. Dale, Belén. Eso lo vi en las noticias. O las motitos esas eléctricas. No llego. Pero sí, ya está en el primer mundo, pero después lo veremos. ¿Qué tenemos para el próximo bloque? Decime vos. Vienen Gala, Diamante y Agatha Luna. Son muy famosas en la ciudad de La Plata. Son artistas internacionales que, por suerte, hemos logrado que vengan aquí. Les dimos muchísimo dinero. Les dimos mucho dinero. Dos baldes de nafta. Tuvimos que hacer las compras solo en el 50% con Banco Provincia los últimos meses. Para que nos retribuyan para y llegar. Le dimos todo ese dinero a ellas. Dos artistas de lujo vienen aquí a esta radio, ya se están preparando. Estás escuchando Radio Nauta FM 106.3. Esto es Cumbia Masiva y lo que se viene ahora es un tema musical. Quédate ahí. Esa es una genia. Apuremos el agente. vibración corporal. Todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que baja tiene que subir. Controlar, suprimir, reset y volver a empezar. El subidón, el subidón, apuremos el ajite que se viene el bajón. El subidón, el subidón, hagamos todo rápido, mi lengua es un látigo. El subidón, el subidón, apuremos el ajite que se viene el bajón. El subidón, el subidón, hagamos todo rápido. Y así es, soy como una avalancha al revés. Y los pies tocando el cielo roso las nubes. Dame 3 minutos de alegría, lleno de energía. Puta que eso sí me gustaría. Que después se nos baja la sonrisa encerrada, mal acomodada en mi cara. Pasan cosas raras, pinta mucha peli y después no pasa nada. Escucha, saca la tocha, el momento registra. Sensación corporal. Escucha, saca la tocha, el momento registra. Sensación corporal. Todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que baja tiene que subir. Controlar, suprimir, reset y volver a empezar. El subidón, apuremos el ajite que se viene el bajón. El subidón, hagamos todo rápido. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos muchas ganas de robar un banco. Lo nuestro es como es. Es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti. Que la noche... Volvemos con Cumbia Masiva y la voz acolchonada de Ricardo Montaner. Da señal que arranca una columna que todos y todas esperan desde el otro lado de la radio, en sus casas. Llega la consejería sentimental, con invitadas especiales que están por la mitad, así que vamos a, como quien dice, estirar, ¿no es cierto?, la presentación. Acá en nuestra mesa siguen estando Belén Garuti y Victoria Bissell. Si ustedes quieren pedir un consejo sentimental y que de esta mesa de profesionales les demos una respuesta a todo tipo de conflictos, puede comunicarse sí. A nuestro WhatsApp, Belén Garuti. Sí, el WhatsApp es 221-670-5190, 221-670-5190. Eso es para que nos manden un WhatsApp. Pero, ¿quieren que presentemos a la invitada mientras tanto? Por favor, podemos presentarla. Porque está ansiosa por hablar. Bueno, queremos primero saber cuál de las dos sos. ¿Cómo, o sea, si sos Ágata o Gala? Hola, ¿cómo te va? Me parece loco que no sepan quiénes soy, pero bueno, no te preocupes. Yo soy, bueno, Ágata Luna, un gusto. Sos muy linda y estoy gracias. Muy contenta. Me encanta estar acá y que haya una alfombrita roja en la mesa. Qué bueno, Ágata Luna. El gusto nuestro de que puedas por fin estar aquí en nuestra mesa. Sabemos lo difícil que es para ustedes, que son artistas internacionales, estar aquí en esta radio de pobres, que podrían llamarse así, no sé. Sí, de pobres está bien dicho, sí. Está bien. Porque la alfombra tiene un poco de pelotitas, sí. Como las blusas que tienen ustedes tienen como pelotitas. No, bueno. Están como arratonadas, algunos colores que no conservan como ese negro, ¿no? Pasa que como no da mucho la autogestión, la mesa después se usa para unas partidas de póker que hay durante la noche. ¿Vos nunca viniste? ¿No? No, ni un perdón, no había venido porque estábamos con mi amiga en New Jersey. ¿En New Jersey? ¿En dónde? En New Jersey. ¿Qué? Hablan tan bien inglés que yo ya no entiendo el idioma original. Tu compañera Gala suele atrasarse, suele hacer este tipo de acciones. Ella es loca, por sobre todas las cosas, si hay algo que es ella, es loca con K. Yo le digo, vos sos una loca. Y le dejo el guión así como que retumbe. Pero no sé qué le pasa. Yo sabía que, bueno, voy a contar algo ahora que ya no está. Una intimidad. Apurate porque se lleva a venir, sí, es un escándalo. Pero así bajito. Ella tiene problemas con el tema de la retención de líquido. Y o se quedó meando a troche y moche en su casa o le dio tanta vergüenza porque... Ella usa pañal a veces. Ah, no. Y no, no pañal, habrá conseguido. ¿Pañal tipo de adulto? ¿Elástico? Sí. ¿Cómo que me de bebé si no? No sé cómo es la cola de ella. Los poise, esos sí, que son para adultos. Tiene los glúteos muy tonificados. Ah, usa de grande ya, no va a usar de bebés. No, usa de adulto. Y además ella se los manda a hacer con brillantina y cosas. Claro, los pañales. Por ahí los tuvo que ir a buscar y eso sí, si fue así... Si ella está ausente por el tema de los diseños de sus pañales personales, significa que va a venir en media hora fácil. Oh. ¿Alguna vez le cambiaste el pañal? Una vez ella estaba muy drogada porque nosotras si hay algo que somos locas. Y habíamos ido a una fiesta en Palermo, Soho. Ay, voy a tomar esto. Nunca tomé un mate. No sé. Es un brebaje. Es un brebaje que usamos acá en Argentina. Está caliente. Tené cuidado. Me muero. Está como los palos bailando. Y bueno, ella una vez estaba muy de pastiñaca y ahí yo le tuve que cambiar un pañal. Ay, pero le tuve que poner uno de bebé usado que encontré en un tacho de basura. Pero ella usa, viste que a los bebés, por lo que tengo entendido, también se les pone talco o una crema de Dermagloss. ¿Vos también tuviste que llegar a hacer eso o simplemente fue una cambiada de pañal así accidentada o, bueno, llegaste a profundizar? No, o sea, fue todo muy loco, muy breve, muy rápido. Estábamos repuestas, más puestas que un sombrero y dijimos, bueno, ya fue. Ella estaba medio adormecida porque ella se excedió con lo que... Por eso también se cagó toda. ¿Tuvieron que buscar un cambiador en algún baño? No, fue como en un césped ahí que estaba bien porque era de Palermo y un césped virtual casi, ¿me entendés? Bueno, les comento en esta mesa mientras esperamos, todavía estamos en la espera de quién sabe si un pañal, un chibré, un bordado en algún tipo de algodón. Vamos a hablar en esta columna, es para saber, bueno, estás en duda, quiero saber si esa chica, si ese chico gusta de mí, si realmente le intereso. Hoy vamos a dar ciertos tips y creemos que ustedes, nuestras invitadas, pueden ser fuentes de datos para ver si son especialistas en estas cosas. Sí, sí. O sea, a mí si me preguntás, tengo mil historias y aún más por vivir. Me encanta. Podemos vivir historias a futuro, compartirlas acá, sus consecuencias, todo. Nosotros las invitamos a ellas, perdón por la ignorancia, pero, digamos, ¿en carácter de qué? ¿De que vivieron muchas historias? ¿O ellas a lo mejor son psicólogas o algo así? No, yo creo que nosotras las invitamos al principio porque las hemos visto que tienen historias, que, por ejemplo, si las dejaron plantadas o las responden tardan los mensajes, ellas responden como tiene que ser. Entonces nosotros dijimos, bueno, que vengan y que nos den su lectura de las relaciones, de cómo hay que responder. Y como que May se dedica a esto, a las consejerías sentimental, dijimos, bueno, hagamos un combo. Un certificado de la UNLP. Sí, sí. Entonces, bueno, ojalá que, bueno, Agatha nos ayude hoy. Pero no, bueno, no sabemos si Gala, está, no sé, si estará paspada de que venga rápido, corriendo. Puede ser que esté, cuando está paspada se emberrincha y se queda en una esquina llorando. No, no. Que es así muy rogá que no esté paspada esa cola. No. Ay, pobre. Debe ser muy doloroso estar paspada y por ahí, si tiene algunos brillos diamantes, jugarán en contra con todo lo que lleva ahí abajo. Pero bueno, debe estar complicada. Acá tenemos cremas de Dermagloss, tenemos talquito, tenemos esas cosas. Siempre que llevan en el neceser un hipogloss. Debe tener ella un hipogloss a mano. Yo hoy no traje nada, pero bueno, de todas maneras, si ella no se hace presente en este recinto, yo me ofrezco a hablar de mis historias, soy muy buena consejera. De hecho, todas las historias de ella, todas las que fueron de mi amiga, todas las que fueron, digamos, geniales, se debió gracias a mis consejos y a su acatamiento. ¿A su qué? Acató. ¿Ella me acató? Acató los consejos. ¿Cómo aprendiste vos a dar tan buenos consejos? Y porque leí muchas revistas. ¿Qué revistas? Y por ejemplo, la Teen, la Pitki, la Number 5. ¿De dónde son? ¿De acá de la República Argentina? No, son de New York. Ah, la Pitki, por ejemplo. La Pitkin, ¿qué tipo de consejito te ha enseñado? Y la Pitkin, por ejemplo, te habla sobre cuando tenés que ponerte una buena blusa o si querés conquistar a alguien y oler bien, qué perfumes, depende cuál es la estación del año. O si querés ser provocativa o si querés ser loquita. Acá, mira, yo busqué mucha información a través de la internet, siempre de fuentes fidedignas, y encontré que hay 5 pasos para darte cuenta que una persona está enamorada de vos. A ver. Mira, son 5 indicios. 5 indicios, 5 pruebas, 5 pasos, 5 todo. Me dicen que mire la computadora, pero no tengo internet. Pero bueno, 5 formas para saber si alguien gusta de vos, te lo cuento. Primero, una, se inclina. Si el chico que está chico o chica, porque acá son muy abiertas de mente, está interesado, te darás cuenta que su cuerpo se inclina hacia ti. ¿Pero estará desbalanceado? ¿Le faltará un zapato? No. Puede ser sutilmente o muy obvio. Así te hace entender que quiere estar más cerca. ¿Viste? Es el famoso contacto físico, pero previo. Sutil. Sí, como casual. ¿Vos usás esos elementos? Por ejemplo, ¿te gusta alguien? ¿Sos de acercarte, inclinarte o cómo haces? ¿Te inclinás a 90 grados? ¿Te inclinás de torso, de piernas, claro, de cabeza? Sí, o sea, me río porque no puedo creer que me conozcan tanto, amiga. ¿En serio? Es como si te conociéramos de siempre, ¿no? Hago todo eso. ¿De torso y de cabeza? Sí, parezco casi desmayada. No, te tirás. Inclinada, digamos, 180 grados. Se tira arriba. Al piso. Sí, a veces como que me... Lo que me controla es el deseo. Te controla el deseo. Entonces yo solo voy ahí como una flecha. Claro, cuerpo a tierra sería. Sí, a cuerpo. A cuerpo. Pum. Corazón a corazón. Yo tengo una pregunta que puede rozar lo peligroso. A ver. ¿Hasta dónde se ha inclinado tu cuerpo hasta demostrarle a la otra persona que gustás de esa persona? Depende la hora. ¿Cómo es eso? ¿Qué hora? ¿Cuál es la hora que marca? Por ejemplo, a las 4 de la tarde, ¿qué pasa? Ahí he llegado a... Sí, pies. Bueno, es fundamental esto que está diciendo... ¿Cómo era tu nombre? Agata. Sí. Agata, te ninguneo porque estoy medio celosa, porque antes la que más experiencia tenía era yo. Por eso no te ninguneo. Y también te voy a volver a ningunear. Porque era la rubia. Sí. Y vos tenés como una especie de rubia. Y ahora te voy a volver a ningunear porque estamos pensando que nos quedan aproximadamente 4 indicios, ¿no? De estos que estaba diciendo Kimei. Y no los queremos dejar todos en esta parte. Antes de eso queremos escuchar un temita musical para ir poniéndonos a tono antes de decirles los otros 4 para que se mueran de la intriga. Y el temita musical es una sorpresa. Sí, antes de que llegue la papada de tu amiga, por no decirlo de otra manera. Ay, sí, Dios. Para ti, cholo, con cariño. Well, vuelve a empezar. No, le entregas tu almita a ese gran dolor. No es ella la culpable de dar amor. Baila, Oscar, bailalo. Masiva, la pizza fría después del baile. Lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Sí, bueno, pero igual la mía. No, igual nada. ¿Igual qué? ¿Estamos al aire? No, no, bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gala. Ay, dale, dale, robame el nombre. Bueno, amiga. Soy Agata y soy una tarada porque revelo cosas íntimas de mi amiga. No, amiga, es que vos llegas tarde y yo tengo que poner la carona acá. Sí, ya sé, amiga, pero igual, o sea, estaba ocupada haciendo cosas, justo investigaciones para esta nota que nos están haciendo acá. Bueno, ahora debes presentarte y decir hola, gente, porque a las chicas ni les diste un beso, pasaste de largo como si fueses una estrella de rock and roll, o sea... Lo soy. Nerd de rock and roll y pop, diría yo. Y de amor también, porque hoy vine a hablar de chicos, que es mi tema especial y, bueno, soy re buena en eso. Quiero decir a todos mis fans a personales, no fan de Agatha y Gala, sino fan de Gala. Aburrido. Que mis protectores no son pañales y sí tienen brillos y tienen mis iniciales y los traigo de Miami. ¿Pero qué estabas haciendo que llegaste? Perdóname que te increpe así de esta manera. Nosotras estamos muy contentas de que estén de que estén acá. No queremos que se peleen. No, amiga, no. Creo no. Que se quieran. Sí, sí, igual siempre hacemos estos berrinchitos. Sí, pero somos sordidas al fin y al cabo. Sí, somos sordidas y... ¿No es sororas? Sí, por eso. Ah, eso. Aflojemos un poco las tensiones. Ya sé que se están reconciliando. Siento un clima mejor acá después de las anécdotas de Lorín y de las drogas de ambas. Ahora queremos saber este test que trajo Kimei. Ya dijimos el número uno y nos faltan los otros cuatro. Sí. Tenemos estos indicios que son para darte cuenta que alguien está enamorado de vos, que te está tirando un centro, como quien dice. Y después tenemos un test para ver. Se lo vamos a hacer a alguna de ustedes dos, a las dos juntas, para que ustedes piensen en ese chico, en esa chica, en esa persona que están interesadas. Y les vamos a confirmar si gusta de ustedes o no. Ay, me re divierte, amor. El primer indicio para darte cuenta que alguien en gusta de vos, ya dijimos que se inclina, es el contacto físico sutil. Se sienta al lado tuyo y medio que te rozó el bracito, ajá, te rozó la pierna. Me encanta. ¿Eso te pasó alguna vez? Sí, sí, de hecho siempre. Siempre que un chico se me acerca a hablarme... Siempre me está apoyando una parte de su cuerpo. Pero es raro que te pase eso. Sí, es no, noto lo más normal del mundo. Pero a mí eso es porque vos sos muy brava. Sí, bueno, yo también sé que tengo como una potencia o pertenencia muy fuerte. Sí, como ¿no? que el otro vos querés que te pertenezca. Sí, y además, más allá de eso, siento que bueno, como que en todas partes del mundo yo soy igual. Excepto en Dubái, que está prohibido chapar con la gente en la calle. ¿Posta? Sí, es un dato real. Está prohibido, multado. son por las fuerzas del orden. Son muy viajadas ustedes. Nos interesa saber más acerca de, bueno, de las diferentes cosas que suceden en el amor en otros países. El segundo tips es mirada intensa. Dice, todas hemos escuchado que los ojos son la ventana del alma. ¿Ustedes opinan así? Yo recontra confío en eso y me hace emocionar. Ay, pero... Porque yo soy una enamoradiza, más que mi amiga. Mi amiga es como más, como quien dice, carnalcita. Uh-huh. Sí. Calentona. Sí, y sí, yo sí. Soy como más frígida, pero ni tanto. Y para mí lo de la mirada es muy especial. Sos muy romántica vos, amiga. Sí. Ay, se emocionan las dos. Porque a mí me gusta ver su lado, su costado así, maricón. Como quien dice, ¿no? Está bueno que se comprometan con el amor de la otra. Dice acá que regresa este gesto romántico. Uno lo tiene que regresar, responder con una sonrisa coqueta. Hazle saber que tú también estás interesada. Con una sonrisa coqueta que podría... Ahora es difícil de mostrarlo porque estamos en la radio, pero ustedes saben hacer esas sonrisas coquetas. ¿Quién escribió esto, Gordy? Es de la Universidad de Mrs. Schindler. ¡Ay, Mrs. Schindler! ¡Me encanta! Es la universidad a la que van todos los Missing Children, al fin no y al cabo. Lo van a buscar ahí. ¿Vieron que nunca nadie sabe dónde están? Están claro, en la universidad. Y qué si horror, no están ahí, están recopilando todo este tipo de material claro. De acercamiento de extraños con un nivel de coqueteo. Exacto. ¿No es cierto? No es que ser. Son nenes perdidos por el mundo y nada más. No. Se ponen a cosas serias. Es verdad lo de la sonrisa coqueta. Si hay algo que somos nosotras, somos locas y coquetas. Las dos cosas casi al mismo tiempo, diría. Y vos decís, ¿cómo haces para ser coqueta? ¿Y cómo era la otra? Loca. Loca y coqueta al mismo tiempo. Bueno, todo se trata de simpatía. Eso, como que simplemente eso. Igual yo estoy, te pregunté quién lo escribió esto sí. Porque no sé si estoy tan de acuerdo. Disculpame discrepar, amiga. Bueno, pero ¿qué tenés para decir? Que yo no respondo con sonrisa. ¿Cómo respondés? Y esto es una respuesta que sugiere el contacto visual, ¿cierto? Sí. Bueno, yo me mirás así, me mirás una vez, me mirás dos veces y... ¿Te inclinás? Me inclino yo. Me inclino... ¿Pero seria o con una sonrisa? No mientas, porque vos andás... Con la boca así. Ah, con la boca abierta como una O. Como una O, como una... Chicas, todos los gestos que hagan los tienen que explicar para gente como si todas fueran ciegas. Porque esto es radio. No, a mí la bicha. Imagínense que todos fueran ciegos y les tuvieran que explicar sus gestos. Ay, es porque así es más o menos la radio. Ah, ¿estamos en radio? Claro. Ay, yo me produje... Al Pepe, por decirte de alguna manera. A mí después hacemos sí, una no fotito. Es la tele esto. Ah, bueno. Se disculpe. Parece por el micrófono. Disculpen, otro día ojalá tengamos un estudio de grabación aquí en el Olga Vázquez y puedan salir como corresponde, como dos estrellas. Sí, estaría re bueno eso. Sí, bueno, después viene el inciso número 3, que dice, coinciden, entre comillas, misteriosamente. Esos encuentros inesperados quizás no sean accidentales después de todo. Si misteriosamente se aparece por los lugares que frecuentas, es una señal de que está intentando conectarse contigo, pero no desea verse muy obvio. ¿Qué opinan de esto? ¿Un poco acosador o no tanto? Para mí es como... No lo entendí mucho. ¿Cómo que no? No, como que no lo entendí, amiga. Ay, no te pongas mal. No, pero es cuando se pone él, se pone cargoso, dice. ¿No? A lo mejor está un poco elaborado porque los Missing Children pasan mucho tiempo en esa universidad aprendiendo a redactar. Pero lo que quiere decir es que, bueno, que ustedes van a un lugar y justo la persona esa está ahí. Por ejemplo, van a pagar las cuentas de ABSA y justo en la cola está el chico que es el agua. Ah, y el agua tiene otro nombre que no es agua. Letal. Tonti, te está diciendo que va a pagar algún dividón de agua o algo, agua mineral para comprar. Ah, perdóname. Eso, ABSA debe ser una marca como, no sé, como Villavicencio o algo así. No sé si puede tirar así, no sé. Marcas. Tirar marcas. Sí, pero Villavicencio sí. Villavicencio, sí. Bueno. Se puede decir. No sé si a ustedes les ha pasado esto de que alguna persona... en diferentes ocasiones coincidan con ustedes, con su presencia, con algún lugar que fueron. Además, ustedes como dijeron que son chicas muy viajadas, por ahí es demasiada casualidad si de golpe está en New York. Y por ejemplo, yo a Johnson no lo conocía y cuatro veces fui a Nueva York y es gigante y me lo crucé en el mismo Starbucks. Ah. O sea, yo digo, bueno, pidiendo el mismo menú que yo, bueno. Entonces terminamos en la cama. Ah. Y sí, sí, ya te está persiguiendo por todos los Starbucks de New York. Es como que obvio que terminás mínimo en un, no sé, en un hotel. En un hotel. Sí, sí, sí, obviamente. A mí me ha pasado también de encontrarme. Y en todos nuestros shows siempre había un hombre que yo no conocía que siempre me llevaba 70 docenas de rosas rojas. ¡No! ¡Muchísimo! 70 Mucho. Docenas son, no sé, miles. Sí. Miles. Sí, es una cantidad muchísimo. Muy grande. En cada show. En cada show. Yo me llevaba un par de docenas y el resto de las docenas las tiraba al público y casi que fuimos muy conocidas en Europa por tirar docenas y docenas de rosas. Wow, pero bueno, como fuerte. Que yo esto no lo saben muy pocos fans porque nunca lo revelé exclusivo para Olga. y bueno, y lo descubrí, una vez se me acercó y me dijo, bueno, mirá, yo te sigo desde siempre. Y vos dijiste, sí, me di cuenta. Me di cuenta. Vi una rosa y me di cuenta. O sea, imagínate. Y nada, y me dijo, bueno, mi nombre es Oscar, se llamaba Oscar, y Oscar Cacalpost, wow. Se llamaba, y wow. Tenía 87 años. ¡No! Uh-huh. Y él, sin embargo, con sus pirulines, se viajaba por todo el mundo a vernos. Yo quiero hacer unas preguntas a las dos, que es un poco personal. Ay. Yo más quiero, personal todavía. Más personal todavía. Yo quiero saber dos cosas. Primero, si están enamoradas... Y si ese amor es correspondido y si no es correspondido, ¿cómo están haciendo para que esa persona se dé cuenta que ustedes están locas por él? Están llorando. Están abrazadas. Llorando abrazadas. Amiga, no hables de esto si no querés, en serio. Es un poco obligación por llegar tarde. Amiga, bueno, está bien, yo no dejas otra. Cumplo mis obligaciones, pero tampoco me pidan que no llore cuando recuerde a mi amor. ¿Qué pasó? ¿Es de acá? No, es de España. ¿Es de España? No entiendo cuál es la risa, chica, realmente, ¿es el... porque es algo que a mí me costó mucho superar. Por suerte acá mi amiga presente me ayudó. Te amo a mí. Te amo a mí. Yo siempre voy a estar para vos también. Siempre para vos. Ella, por suerte... Son gangosas. ¿Eh? ¿Son un poco gangosas? No, cuando estoy emocionada, un poco cuando me emociono, sí, porque bueno, tengo problemas nasales también. No, no será Oscar, ¿no? No, Oscar, ni en pedo, estoy con un viejo 87 años, o sea, ¿qué te pensás que soy? No, perdóname. Contá, ¿querés contar algo más acerca de este amor ahí que de España? Como dato, nos quedan 3 minutos para que termine el programa, tiene que contar todo rápido. Bueno, nada, acá mi amiga me ayudó a superarlo porque un día le pegó una trompada y me di cuenta que tenía puesta una máscara. Ah, no. Lo podés contar mejor vos si querés. Es verdad, porque yo estaba saliendo con alguien que no tenía rostro. ¡No! ¡Qué horror! Y me di cuenta que era la misma persona que era el amor de mi amiga. ¡No! ¡Tremendo! Se llama Rubén. No, sí, pero Rubén. ¿Qué pasaba? ¿Cómo no tenían rostro? ¿Cómo lo ubicaban en el micro, en la calle? Porque él siempre andaba con una máscara de cotillón y pensaba que era divertido. Que era un loco como ustedes. Claro, que era loco. Que era es. Loco artista. Que vivía del carnaval carioca todavía. Ajá. Sí, además le quedaba muy bien la máscara con el gamulán. Yo pensé que salía de una película de mutantes y eso. Sí, era una máscara parecida a un payaso, pero tenía una mezcolanza como de Scream. Qué feo. Sí. Pero las dos estaban con el mismo sí, chico. Sí, pero no lo sabíamos. Con Increíble. Ella usaba la máscara y conmigo era sin rostro directamente. No. Uh-huh. Y no tenía boca. No. Sonda, una sonda. ¿Cómo te besaba? No, yo le besaba el ano. ¡Ah! Era lo único más como... Más parecido a una boca. ¿El famoso beso negro? Sí, sí. Sí. El bueno, beso negro arrugado. Le sacó la máscara y se dio cuenta que ese era su ano. Gala, ¿vos también le besabas vos el ano? No, yo no, le besaba la máscara. ¿Vos usabas pañal en ese momento todavía? No, son protectores, mi amor. Son protectores de Miami, no son pañales. Bueno, amiga, yo bueno, mi amiga, bueno, se ve que quedó con resentimiento de Rubén. Y bueno, igual. Lo contó. El tema es que nos enamoramos mucho porque era muy candente y nos hacía muchas cosas y nos enamoramos juntas, pero él usaba doble identidad. ¿Y nos engañó? Sí, nos retraicionó el chabón, ¿entendés? Porque el chabón ni código. Ni código. No, primero no tener rostro, cero código. Cero cara, o sea, se le partía, no se le caía cara. La cara. Sí, literalmente. Así que ahora andamos solteras y solteras al chiñal. Mis amigos me miran. Ey, yo acá estoy y sin embargo tengo una parva de chicos que me siguen. Afuera está lleno de olga. Bueno, si les parece ahora terminado el programa, podemos salir juntas. Nosotras podemos ir con ustedes, salimos. Sí, sí, pero igual sí. Pero igual no sé si entramos en el auto. ¿Por qué no quieren salir con nosotras? Porque tenemos la ropa que trajimos de New York. De New York. ¿Qué están ocultando? Nada. Solo que, bueno, solo somos solidarias, chicas. No nos pidan más. Somos solidarias con este tipo de lugares que tienen ladrillos en el techo. No sé, se ve lindo, rústico, pero no sé si salimos juntas. Está bien. Hasta acá llegaron con nosotros. Hasta acá está bien. Nuestro amor. Somos profesionales ante todo y más allá de nada. Y después de todo, somos eso. Está bien. Bueno, ojalá que algún día regresen a Radionauta, prometemos limpiar los baños y por ahí aspirar un poco la mesa, sacaron las pelotitas de los trajes y ojalá que algún día vengan con la guitarra a cantar algo, pues sabemos que cantan muy bien las dos. Sí, sí, es muy cierto, bien. Muy excelente. Muy bien cantamos las dos. Mejor que nadie. Bueno, está bien, eso está bueno considerarse buen artista como son. Les agradecemos mucho a Agatha y a... Y a Gala. A Gala, soy yo. Quiero decirles que les han llegado muchos saluditos por nuestras líneas, que las aman, que las quieren, que las hacen reír. Ay, qué amor, qué amor. Hay una chica que les manda saludos desde la Antártida que es Jazmín Fogel. No joda. Jazmín Fogel desde la Antártida. Ay, sí. Qué frescote. Sí. Un saludo con frío. Un saludo de pezón parado, te digo. Siento cómo se me estirpan los pezones. Y tenemos solos. Premios. Ay. Para que paren de hablar de sus pezones. Bueno, pero si paran de hablar de sus pezones. Bueno. Bueno, son unos cositos, pero los tienen que explicar ustedes qué son. Ay, a ver. Por ahí lo vieron en algún país de los que fueron o los conocen de acá de la Argentina. No te puedo creer que estos son de los que se inflan. Sí. En agua. 600% dice que cambia el tamaño. Ahora tiene el tamaño de mi dedito gordo. Después va a tener el tamaño de otra parte de tu cuerpo. En 2 semanas vas a mandar ahora una foto y después el antes y después. Obvio. Comparándolo con alguna otra parte de tu cuerpo que sea más grande que tu dedo gordo. ¡Ay! ¿Se me ocurre qué? Sí, a mí también se me ocurre qué. Perdón, pero el premio no se lo podemos dar sin antes hacerles una pregunta final para ganar este premio. Disculpen, pero les tenemos que sacar los premios. Sácaselos. Ay, bueno, ¿por qué? Está bien, yo tengo miles. Sácaselos, ahora vemos si... Amiga, yo te doy. La pregunta es una pregunta para las dos. Tienen que adivinar si esto lo escribió Gente de Zona o Eduardo Galeano. ¿Quién es Gente de Zona? ¿De qué zona? Marc Anthony, eso. Eso. Los reggaetoneros. Y la frase es... La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá tras la sandunga. Ecuador, bilirrubina. Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. ¿Quién lo dijo? Como ya les pregunté, Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina o Gente de Zona en un embotellamiento en Centroamérica. Tienen que responder, piénsenlo, porque si no se pierden esta gran oportunidad... ¿Tenemos que ponernos de acuerdo en la respuesta? Sí, ver, estaría decir, bueno porque... A mí me suena... Muy latinoamericano. Sí, muy Eduardo Galeano. Como que usa palabras como re de literatura. Sí, es como si hubiera escrito un libro, ¿puede ser? Ese de las buenas. Digamos él, y si nos dicen algo como que no, le decimos, no dijimos eso, tarada de mierda. Deliramos. Y lo que puedo hacer es romper el monitor que tengo enfrente. Dale. Y me corto con los vidrios. Dale. Ya estamos. ¿Ya pensaron? Sí. Bueno, ¿qué respuesta? Uno, dos, tres. Eduardo Galeano. No era. Así que... Una lástima. No, pero yo no dije ese. Yo estaba de mierda. Dije la de la zona. El de la zona. Estamos mal, chicas, perdón, a veces no, tenemos. No pasa nada, a mí no pasa nada. Bueno. Cualquiera tiene un error, sobre todo en un concurso. Felicitamos, agradecemos a Agatha y a Luna que han venido. Agatha, Luna y Gala. Tiene problema conmigo esta te chica. Tengo bloqueado porque llegaste tan tarde. Pero bueno, te perdono porque yo también he tenido incontinencia urinaria y no es fácil. Es un problema de muchas. Es que no tuve. Y además no sabía, no podía encontrar el baño, si era de nene o de nena. No sabía cuál era cuál. Ah, viste, acá tenemos baños mixtos. Así que les agradecemos a Agatha y a Gala por haber venido hasta acá y se llevan sus premios para que utilicen en cada viaje, en cada lugar, como mascotas, como quieran. Sí, es re divertido el regalo, gracias. Y qué difícil estuvo la evaluación. Sí, estuvo muy difícil el concurso, pero al fin ganamos como siempre. Sí, como merecíamos. Me tocó una langosta, quiero decirle a mi fan. A mí un delfín, gracias por todo. Muchas gracias. Nos vemos en Cumbia Masiva el lunes de la semana que viene por Radio Nauta FM 106.3.